Buenas noches, radionautas. Bienvenidos otro martes más junto a Contenido Latente. Estamos en el 106.3 de la FM Platense, también en la web a través de radionauta.com.ar. Estamos comenzando un día bravo junto a mi amigo Guillermo. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy emprendemos un nuevo programa con algunas que otras cosas. Vamos a tener una temática media tanguera en cuanto a la música que propusimos desde el programa. Después los diferentes bloques tendrán lo suyo. Está el Guille, vamos a escuchar a La Renga hoy, por supuesto. Y bueno, esperamos también que venga una banda de amigos, Tierra Tribal, de mi amigo Nico, Nicolás del Río, que es el baterista. Y bueno, están presentando este nuevo trabajo, así que bueno, vamos a escuchar lo que tienen para contarnos. Varias fechas, están tocando en todos lados también, así que bueno, es una buena propuesta para ponernos a escuchar. Tierra Tribal, en cualquier momento, de un momento a otro está el caer, como también está el caer nuestro amigo Sergio Gracia. Sergio Gracia, ¿no? Con el bloque para Leo Maslía, uh-huh. Hablando un poco de las poesías y de los cuentos de Leo, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Vamos a tener entonces poesía y vamos a tener música también de Leo, bueno, para divertirnos un rato, reírnos un poco. Y bueno, a nuestra compañera, hermana, amiga Ilielian, María Ochoa, para también comentarnos un poco sobre la realidad. El tema fundamental, bueno, que nos ocupa es el Guaguaguasi, que es este lugar donde, sí, este espacio donde, bueno, alberga a los niños, ¿no? Estuvimos vez pasada. Estuvimos tomando una sopa ahí con Ilianian. Sí, sí. Sí, este espacio donde ella puede enseñarle a los chicos toda su cultura, digamos, y seguir con las enseñanzas de su raza, ¿no? Enseñanzas ancestrales que pertenecen, bueno, a lo profundo de nuestro ser, ¿no? No sé, ya presentamos más o menos todo. Queríamos mandarle un saludo a Malena, que hoy no puede estar porque, bueno, anda con algunos inconvenientes de salud, pero bueno, esperemos que no sea nada. Así que bueno, un saludo para ella. Y bueno, no sé, saludo, Guille, vos querés meter algo. Sí, bueno, un saludo para Malena, que estamos flojos con la producción hoy, pero vamos a salir todo bien con la ayuda también acá del maestro, del operador. Del Colorado, hoy no lo presentamos, acá tenemos el Colorado. Y bueno, también un saludo para el productor oficial, que sí, está de viaje, que se borró, ¿no? Basura, este. Sí, sí, sí. Así que bueno, un saludo para ellos y para Marina, que se recupere, así va llevando la rienda de este programa. Yo quería mandar un saludo para tres personas, para Moniquita, para Eliana y para Alma, que es un tridente terrible, viste, una delantera potente. Así que bueno, ahí va el saludo para ellos. Después seguiremos saludando a más personas y gentes. Por supuesto, sí. Vamos. Teníamos una temática tanguera, dijimos hoy, y bueno, vamos a mostrar dos interpretaciones de gente Avenida al Rock, o de Avenida al Rock. Pinchesky no tanto, porque bueno, viene desde una formación clásica, pero bueno, Gaddy Pambillón, terrible guitarrista, que bueno, ahí está tocando con la banda 4x4. Sacó un nuevo material, un nuevo disco, creo que es el segundo de la 4x4, que se llama Long Play, a la vieja usanza. Pero este tema que vamos a escuchar, el segundo término, es del primer disco. En primer término vamos a escuchar a Pinchesky interpretando, estos dos temas son de Astor Piazzolla, interpretando a Dios Nonino, y en segundo término a Gaddy Pambillón y la 4x4 con Libertango. Thank you. Thank you. escuchando Contenido Latente. Dos temas, dos tangazos de Astor Piazzolla interpretados por Pinchesky y por el Gadi Pampillón. Lo que sigue, lo que viene ahora es estos audios que pudimos hacer con Martín Encinas en el Guaguasi, en el hogar donde bueno, está Ilianian. Y bueno, un poco hablándonos sobre cuestiones que, como decíamos vez pasada, pertenecen a nuestra raíz, nuestra esencia y sobre todo nuestro derecho a poder aprender y poder hablar nuestra lengua original. Entonces, bueno, de eso más o menos viene la temática con Ilialian esta noche. Recordemos que ahí también enseña lo que es la lengua guaraní y quechua, ¿no? Sí, o sea, sí, las dos lenguas. Ahora, estaban con el quechua solo, ahora, bueno, le metieron guaraní porque, bueno, este año parece que ingresaron muchos chicos, bueno, con esa necesidad también de aprender su idioma madre. Así que, bueno, es un hogar que, vez pasada, como decíamos hoy, estuvimos compartiendo un almuerzo, conocimos muchas personas. Fue muy lindo el encuentro. Estuvimos hablando también con el embajador, en el primer programa que hicimos con el embajador del cónsul peruano. El cónsul peruano, bueno, que fue fruto de ese encuentro ahí en el Guaguasi. Y bueno, lo que viene ahora sí es Ilialian y estos audios. Vamos a pasar una primer parte y después la que sigue. Siempre está buenísimo escuchar a Ilialian, bueno, una señora con toda su experiencia y su sabiduría. Sí. El tema fundamental es esta propuesta de ley para pueblos originarios. Sí. Contanos cómo se desarrolla esto y, bueno, qué dice el papel escrito, ¿no? Sí, esta propuesta de la ley de educación tiene que ver con el origen que hoy en día se llama multicultural, porque antes se suponía que había una sola cultura. Y bueno, ahora se descubre, entre comillas, que no hay una sola cultura, sino que hay muchas, y se declara plurilingüe, porque antes se hablaba de una sola lengua, el castellano, y resulta que aparecemos nosotros los indígenas con diferentes lenguas. Entonces, ¿cómo es ahora el tema, no? De que solamente era la cultura del blanco venido de España, de Europa, no solamente de España, y nunca se habló de las etnias que habitan y habitaban este espacio. Entonces, como ahora somos tan visibles, no pueden negar nuestra existencia, entonces se hace esta propuesta de ley de educación. Bueno, esta propuesta consiste en un reconocimiento de hace 516 años de resistencia que llevamos nosotros reconociendo, porque si bien se habla de una independencia de 200 años celebrada hace poco, hace muy poco, nosotros venimos con más de 500 años de esta resistencia buscando esa libertad ansiada que, bueno, algún día va a llegar, decimos. Entonces se reforma la Constitución de 1994, ¿sí? Que esto da derechos consagrados a la libertad e igualdad ante la ley, ¿sí? Donde podamos nosotros ver, escuchar y leer el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios. Entonces, cuando hablamos de leer y ver y escuchar, significa que nosotros tenemos derecho a hablar nuestra lengua. Y así como tenemos esta lengua impuesta cruelmente, donde para poder hablar la lengua castellana, cuando nos escuchaban hablar nuestra lengua quechua, nos cortaban la lengua y nos sacaban los ojos públicamente para que los demás tengan miedo y no abren su lengua y aprendan el castellano, porque ellos tenían miedo cuando escuchaban que nosotros hablábamos nuestra lengua. Entonces ese miedo impuesto fue el que nos hizo mudos. Y ahora hay un reconocimiento, entonces significa que el que habla castellano también tiene la obligación de hablar la lengua materna de nuestro continente. Entonces ahí ya estaríamos hablando de bilingüismo. Antes no. Entonces esto también es muy importante, que cuando echa la ley de educación hay que tener ese reconocimiento de ese derecho cultural nuestro. Si yo, por ejemplo, voy a un banco, se supone que el que está trabajando en el banco y me va a atender tiene que hablar mi lengua, porque está en nuestro espacio, en nuestra cultura. Entonces, eso es un tema bastante amplio de lo que es la interculturalidad y la ley de educación. Bueno, la palabra de Ilia Lian, María Ochoa, comentando sobre todo este tema legal y bueno, viendo los derechos adquiridos que tal vez no se llegan a cumplir hasta el momento. Tenemos ya en el piso a Sergio Gracia. Buenas noches, Sergio, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Acá estamos, che, bueno, un poco compartiendo una experiencia que también Sergio nos tiene en común, Ilia Lian. Y sí, estuvimos hace un par de años, ¿no? En sí, el Congreso de Pueblos Originarios, allá, ¿dónde fue? En Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos. Colegio de Arquitectos. Cubrí dos días, filmé el evento, que por ahí tengo el material, muy bueno. Buenísimo. La verdad fue enriquecedor. Sí, terrible. Y bueno, siempre contar con la enseñanza de María y bueno, es lo que nos trae desde lo profundo de nuestro ser y de nuestro amor a la tierra, ¿no? Claro, y después las notas que le hacíamos en la columna trunca. Sí. Que bueno, cada vez que venía era un libro abierto. Sí. Una conciencia de clase tremenda. Terrible. Sí. ¿Qué enseñanza? Admirable. Y sí, ahora, bueno, para completar esta nota, después, bueno, iremos a la institucional y volveremos nuevamente con nuestro amigo Sergio y Leo Maslía con música, cuentos y demás. Pero, bueno, ahora lo que sigue, la última entrega junto a María Ochoa. Nosotros, bueno, te presentamos como María Ochoa, que seguramente es el nombre que figura en tu DNI, pero sabemos que tu verdadero nombre es otro, que no es María Ochoa. Me gustaría que vos nos dijeras tu nombre verdadero. Mi nombre es Iyañam, que está en mi lengua, significa camino de luz, que nosotros en nuestra cultura, nuestro nombre es puesto después de 3 años cumplidos. No cuando nacemos, porque de acuerdo a nuestras actitudes es como van a poner nuestro nombre, de acuerdo a nuestra conducta, nuestras inquietudes. Y bueno, mi nombre nunca pudo estar registrado porque no se nos permitía poner la lengua, y como en muchos lugares todavía tampoco se permite hoy en día. Y siempre ponemos nuestra lengua y también tiene que ir un nombre en castellano. ¿Por qué? Porque supuestamente dicen que después no saben si es femenino o es masculino, porque acá hay esa categorización, esas divisiones. En nuestra cultura los nombres tienen que ver con la naturaleza, con nuestro ser. No somos dependientes de, somos seres libres. Sí. Entonces, todo este contexto de esta ley de educación significa que va a garantizar el respeto a nuestra identidad y el derecho a nuestra educación bilingüe e intercultural. Que dice en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17 y 22 de 1994. Sí, y son las lenguas tan hermosas, tan lindas, cada grupo, cada familia, cada núcleo tiene una lengua y es muy rica porque las lenguas son tan dulces en su expresión que son parte de la vida, parte de la energía cósmica, porque cuando se habla nuestra lengua es como que hay luces que se encienden y hacen esto el buen vivir, que es lo que dice que cuando una sociedad vive en armonía y equilibrio, hasta el cosmos cambia. Entonces eso es real, para nosotros es real, existe. Y es así como nosotros sufrimos mucho cuando nos enteramos de nuestros hermanos, de Salta, de Jujuy, de Formosa, que son tan atropellados hoy en día y viven una vida tan difícil. ¿Y en qué era estamos viviendo? ¿De qué civilización estamos hablando? Cuando el hombre se le atropella de esa manera, mucha gente va y lleva montañas de ropa. Y nosotros decimos, esta es la ayuda que nos brinda. Hace poco yo veía por un programa de unas personas que viajan constantemente, no me acuerdo ahora el programa cómo se llama, pero a las mujeres witches, todas jóvenes, les hicieron unas reinas, les pusieron unas coronas, unas capas, unos... Digo, pero ¿cómo pueden atropellar a la cultura nuestra así? Y la hicieron desfilar como si fueran unas modelos de televisión. La verdad, y ellos están contentos de que fueron a ayudar. Digo, ¿cómo pueden creer que así están ayudando cuando fueron los reyes, toda esa cultura avasalladora con nosotros? Y creer, pretender que de esa manera están ayudando. Entonces, la lengua, cuando los hermanos hablan, la persona que quiere hablar con nosotros, que vaya preparada, que vaya instruyéndose un poco cómo es nuestra lengua, que es más lindo así el intercambio y poder dialogar y aprender. Nosotros sí queremos que seamos visitados, pero con el respeto que nos merecemos. Ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella ahora estará ofreciéndose en algún brindis su boca. Otra boca febril la besará. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champagne. Que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. ya se fue. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Gurisito, y este tema lo dice todo, ya lo habíamos presentado ahora formalmente en el bloque de Leo Maslía, Sergio. Acá sí, vamos a seguir recorriendo la literatura y las canciones este claro. Uruguayo montevideano de 62 años tiene ya. 62, el, sí. Está siempre igual. Claro. Pero bueno, no. Sí, sí, sí. Parece esa imagen que no crece. Inmutable. Sí. Esa imagen inmutable. Exactamente igual el chaval. Veo tres libros ahí. Traje tres libros. Qué bien. Y vamos a leer uno de cada libro. Qué bueno. El primer libro es La Buena Noticia y Otros Cuentos. Uh-huh. Y sí. Vamos a leer justamente el cuento que le da título al libro. Uh-huh. O sea, el cuento intitulado La Buena Noticia. Claro, claro. Vamos con La Buena Noticia. Arranquemos entonces. Leticio vivía desde hacía 10 años con su mujer, a la que amaba con la misma intensidad que el primer día, o quizás todavía más, y con su suegra, a la que detestaba también con la misma intensidad con la que había venido detestando todos esos años, o incluso más. La única razón por la que no la echaba de la casa o no tomaba una medida más drástica, como hervirla en aceite o tirarla por el balcón cuando pasara el camión de basura, era el amor que sentía por su mujer, para quien albergar consigo su pobre madre enferma constituía un deber ineludible. Además, como el matrimonio, pese a haberlo deseado con fervor, no había logrado tener hijos, la mujer, que por otra parte no trabajaba, dedicaba todo su tiempo a cuidar a su madre. Pero un día las cosas amagaron a cambiar radicalmente. Leticio llegó a su casa después de una ardua jornada de trabajo y su mujer lo recibió diciéndole que tenía para darle dos noticias, una buena y una mala. Voy a empezar por la mala, dijo. Leticio, esta tarde murió mamá. Leticio corrió al dormitorio de la vieja y vio que efectivamente había quedado dura. Entonces corrió a poner el disco de rock pesado y se puso a bailar frenéticamente gritando: ¡qué bueno! Si esa es la mala noticia, ¿cómo debe ser la buena? La mujer le dijo: la buena es que voy a ser mamá. Leticio volvió a saltar de alegría. Hacía 10 años que venía deseando tener un niño que alegrara el hogar, y ahora, sin la vieja que escorchaba todo el día, el hogar iba a transformarse en un verdadero paraíso. Pues bien, al día siguiente, después del entierro de su suegra, Leticio se fue a trabajar. Cuando salió, antes de volver a su casa, fue a comprar ropa de bebé para levantar el ánimo de su esposa. Pero cuando llegó a la casa, se dirigió al dormitorio donde creyó que encontraría a su mujer. Encontró que la que estaba esperándolo era la vieja, la suegra, y estaba viva. Él pegó un grito de horror y entonces la vieja le dijo: Leticio, ¿qué te pasa? Soy yo, ¿no me conoces? Soy tu esposa, le dice. Yo te dije, ¿no te acordás? Te dije que iba a ser mamá, y no pensé que sucediera tan pronto, pero sí, sucedió, Leticio, soy mamá. Era la vieja, ¿no? Era la vieja, ¿no? Soy mamá. Bueno, desopilante, como todos los cuentos de Leo. Así que vamos a escuchar la nueva agencia ahora. Les voy a contar la historia de una tipa que tenía una agencia de publicidad, pero nadie la llamaba, nadie contrataba su servicio, porque nadie la llamaba, nadie estaba tanto de que ella tenía una agencia de publicidad. Nadie sabía nada de que ella estaba al frente de esa nueva agencia de publicidad. Muchos precisaban, pero nadie le compraba sus servicios, porque nadie estaba al tanto de que ella estaba al frente de esa agencia de publicidad. Pero ella, como estaba bien metida en ese tema de la propaganda y la publicidad, se dio cuenta pronto de que para. Se dio cuenta pronto de que para que la gente se enterara de que ella estaba al frente de una agencia nueva de publicidad. Se dio cuenta de que era preciso que saliera en algún lado una propaganda de su agencia, y para eso fue a buscar alguna agencia que le hiciera una publicidad. Y fíjate que sin darse cuenta fue a parar a su propia agencia de publicidad. Y cuando se vio llegar, se puso tan contenta. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mi primera clienta. Ja, se puso tan contenta. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mi primera clienta. Bueno, ahí pasa. Agencia. Se llamaba el tema de Leo Maslía del disco Textualmente 1. Vamos ahora al libro La Bolsa de Basura, de una editorial uruguaya que se llama Menosata, y a leer un cuento de este libro que se llama Recitalis Interruptus. El recital iba a comenzar. El acomodador acomodaba las páginas, las propinas en su bolsillo. Las luces de la sala se apagaron y las del escenario se encendieron. La gente aplaudió. Alex Estragón hizo su aparición y saludó al público con una graciosa inclinación de su torso. Luego se sentó al piano y empezó con el segundo preludio en clave bien atemperado de Bach. Era la primera pieza que figuraba en el programa impreso. Pero los espectadores no se habían congregado en la sala por el repertorio, sino por la alta jerarquía del ejecutante y su prestigio internacional. Mientras tocaba, a Estragón le empezó a parecer que había una especie de murmullo entre la gente y no entendía qué pasaba. Se imaginó que tal vez hubieran vendido más entradas de lo que admitía la capacidad de la sala, porque le parecía oír como protestas. También pensó que quizás se había roto el aire acondicionado y de ahí venía ese malestar. Trató de concentrarse en la música y no dar bola. Pero al iniciar la polonesa heroica de Chopin, que tenía más silencios entre algunos acordes, pudo oír claramente que un espectador desde la platea gritaba. «¡Ey! Eso lo toca mi sobrina». El pianista ignoró el comentario y siguió, pero una vieja dijo: «Sí, sí, mi nietita también. Al principio no lo reconocí, pero ella lo toca más bien también esa pieza». «¿Y cómo era? ¿Cómo la toca?», le preguntó el de la butaca de al lado. «Mucho mejor que este», dijo ella. «La toca más pausada, más tranquila». «Sí, ese hombre es un histérico», añadió otro espectador de las filas más atrás. «Además, eso lo toca cualquiera», dijeron varios. «Sí, yo tengo el disco», gritó un tipo. «Si hubiera sabido que iba a tocar esto, ni venía. Me quedaba en casa a escuchar el disco mirando televisión». Estragón, nervioso y abochornado, salió de escena y fue a preguntarle a su representante qué mierda estaba pasando. «Y Alex», contestó el representante apesadumbrado, «vas a tener que cambiar de rubro. La gente ya no quiere covers». Bueno, esa era la historia de Alex Estragón, que tiene otro cuento también delicioso que no lo tengo por acá, pero otro día lo vamos a leer. Y ahora vamos a escuchar un disco de textualmente tres, se llama el CD, que se llama Canción de cuna marginal. Dormite, nene, dormite silbando, que el viento que corre entre la chapa te va a acompañar. Bailando, que las hormigas en el ritmo te van ayudando. Dormite, nene, dormite rascando, que las picaduras de mosquito te van motivando. Dormite, nene, con hojas de diario, que no obligan a pero te enseñan el abecedario. Dormite un poquitito, marginalito, dormite un poquitito. Dormite, nene, dormite rezando, que Dios por los agujeros del techo te está mirando. Dormite, nene, dormite saltando, no ves que las ranas a sapos al que le están cantando. Dormite, ya no hagas más diabluras, que cuando venga la noche tenemos que salir a devolver los tachos de basura. Nene, dormite volando, prendido de alguna de las moscas que te están morfando. Dormite, nene, dormite sabiendo, que si ese cajón no lo usas para dormir yo lo vendo. Marginalito, dormite un poquitito, marginalito, dormite un poquitito. Dormite, nene, dormite tranquilo, que si no dormí yo te dejo en la puerta del asilo. Dormite, nene, dormite roncando, cerrando con el ruido por la valla se espantando. Dormite, nene, dormite cambiando de lado, para que mientras tanto yo te pudiera sacar las liendres del pelo. Dormite en la tierra, pedazo de cielo. Dormite, marginalito, dormite un poquitito, marginalito, dormite un poquitito. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. la canción de Cuna Marginal, hablando de la marginalidad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Con ironía y con... Como sí, lo caracteriza sí, sí. A Leo, ¿no? Sí, sí, la ironía es fundamental. Y hoy hablábamos de los tres libros que trajiste, uno para compartir en cada instancia. Y bueno, estos libros, yo tengo dos libros. Uno me lo regalaste vos y otro lo compré en un recital de Leo. ¿Cómo es la movida esto para conseguir? Es absolutamente independiente. Él produce su CD, los graba, los masteriza, hace todo. Los libros después, y los libros y los CD los vende solamente él en los recitales. Uh-huh. Hay que ir a verlo. Y bueno. Cada vez que vas tenés un material, tenés 20 libros para elegir. Uh-huh. O sea, sí, sí. Él tiene 40 y pico de libros, claro. Hay para elegir. Y yo traje tres hoy. La bolsa de basura, la buena noticia y donde voy a leer un cuentito. Uh-huh. Que en general con este cuento cierra los recitales. Casi siempre, lo hace como bis. Uh-huh. Y es el único que hace de memoria. Porque claro. El chabón lee siempre, porque es muy complejo. Que es un cuento de dos páginas o... Claro, sí. Acordarse puntos y comas y demás. El único que se acuerda de memoria es este. Que no es muy largo, pero es difícil de interpretar. De memoria. Uh-huh. Sí, de memoria. Leyéndolo claro. Cualquiera. No cualquiera tampoco. Perdón. Y este libro se llama Carta a un escritor latinoamericano y otros insultos. De Editoriales en Danza. Y se llama Decires. Es un fragmento de una pieza teatral que se llama Tres idiotas en busca de una imbécil, de Leo Maslía, de la pieza teatral. Fue director y claro, productor, sí, actor, todo. Nos comentabas cuando empezamos con esta temática, con estos bloques Maslía, la cuestión no solamente de discos, sino de libros y obras de teatro también. Y obras de teatro, sí. Tiene cuatro ya puestas en escena en Montevideo y esas nunca las trajo a la Argentina. No. Deben ser complicadas. Bueno, este es un fragmento de Tres idiotas en busca de un imbécil, del libro Carta a un escritor latinoamericano y otros insultos, que se llama Decires. El otro día mi mujer me dijo algo que no me gustó. Me dijo que yo le había dicho una cosa que yo jamás le diría. Ni ella, ni a ella, ni a nadie. Porque yo lo que había dicho era otra cosa. Yo le había dicho, decime, ¿qué fue lo que te dije yo? ¿Me decís lo que te dije? Y yo no me acordaba de lo que le había dicho, pero ella pensó que yo se lo decía como reproche. Y entonces me dijo, ¿qué decís? Pero escuché un poquito lo que estás diciendo. Entonces yo le dije, ¿y qué te estoy diciendo si no te dije nada? Y ella se quedó muda y sin decir nada, a lo que yo le dije, decime algo, por favor. Ella siguió callada y yo le dije, no me digas que no me vas a decir nada. Y ella no dijo que no fuera a decir más nada, pero tampoco dijo más. Y yo le pregunté, ¿no decís nada? Y como no decía nada, le dije, ¿qué te dije? ¿Te dije que no ibas a decir nada? Y ella me dijo que no iba a decir más nada de lo que estaba diciendo en ese momento. Y yo, escéptico, le dije, no me digas. Y ella lo dijo de nuevo. Entonces yo le dije a ella, al decir de nuevo que no iba a decir nada, se estaba contradiciendo. Y ella me dijo, ¿por qué? ¿Qué te dije? Y yo le dije lo que ella había dicho. Pero ella pensó que eso era algo que yo le estaba diciendo a ella. Y me dijo cosas que a mí nadie me puede decir. Yo, para asegurarme de lo que me había dicho, le dije, ¿me querés decir? Y ella, con otras palabras, me dijo lo mismo. Y enseguida me dijo también, ¿ves cómo no me contradigo? Te dije lo mismo que te había dicho recién. Y yo le dije, pero decime una cosa, ¿qué estás diciendo? Porque con eso no me decís nada. Entonces, si ya sabes lo que te digo, no me preguntes qué te dije, dijo ella. Y yo le dije que no me dijera eso. Ella me dijo que bueno, que me iba a decir otra cosa. Y entonces fue que me dijo algo que no me gustó. pero yo no se lo dije. Me guardé de decírselo, por una cuestión de, no sé, ¿cómo te puedo decir? Es que hay cosas que no se dicen, yo digo, ¿no? Digo yo, no sé, sé que hay un dicho para decir esto, pero no lo sé decir. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te la araña? Eso era decir, es un trabalenguas. Sí, ¿qué te la araña, Dios mío? Sí, sí. Bueno, ahora de Textualmente 2, vamos a escuchar una canción de amor, muy curiosa y cómica a la vez, que se llama Corriente Alterna. Bueno. Corriente Alterna. No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme, cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó, que el otro día te volviste a ir. No me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresarías como la anterior, ni si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no lo encontraste, fui por eso que volviste. Pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré. Pero fue inútil cuando me acosté, sentí la puerta y eras vos, que te pirabas sin decir adiós. Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi, que regresabas, pero no entendí por qué enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir. Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir, también te vi volver y te escuché muy bien decir que nunca me ibas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste en un rincón de la ciudad que al parecer no te gustó, porque si no, no entiendo qué te dio por dar la vuelta y pedirme perdón. Pero enseguida, maldición, me abandonaste desde aquella vez. Te fuiste y regresaste más de 10 o 20 veces. Es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir se va volviendo cada vez mayor. Y ni te fuiste por el ascensor, la puerta se abre y estás otra vez ahí. No sé si es que volvés, ya es imposible adivinar qué haces. Si te estás yendo a la misma vez, estás viniendo, ya no estás acá ni acerca, muy bien se vas. Tu cara ya no se distingue más, apenas en el corredor se ve una larga franja de color de tu vestido. Sos como un ciclón, un huracán sin dirección, una luz cada más veloz. Ya nadie puede ver desde nosotros más que una tenue sensación, una sutil fuga coloración en la baldosa de ese corredor. Y la portera ya subió trazando el bate con el secador. Le digo, doña, deje por favor, y me contesta, no señor, el corredor lo tengo que limpiar. Y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí, pero ella cree que me enloquecí. No sabe nada de lo que yo vi, ni un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día qué vagón viaja el secreto de tu corazón. Concluyendo este bloque, agradeciéndote, Sergio, de estar siempre al lado nuestro y bueno, contarnos todas estas cuestiones de Leo, que la verdad que es un buen encuentro. Es un buen encuentro, sí, yo no me despegué nunca. Cuando la primera vez que lo escuché ya, bueno, sí, paralizado. Sí. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, vos me lo hiciste conocer y bueno, sí, es raro. Hay que entrarle. Hay que cacharle el palo, sí. Y hay que ir predispuesto. Hay gente también que va y no quiere ir más. Y pero tiene unos cofrades increíbles. Sí, sí, sí. Re molestos que van siempre, le piden canción y no toca ninguna. Así que bueno, esperando que vengas de acá a unos martes. Y bueno, agradecerte. Lo que viene ahora musicalmente es algo que más o menos también nos pertenece. Yo recuerdo alguna vez que lo encontré algún asado al Gordo de Alorza, un demo que me había dado sobre el primer disco que estaban haciendo. Estaba en una radio de por acá de la ciudad también. Uh-huh. Y bueno, un asado sirvió para que, bueno, conocer a esta banda. Me acuerdo que vamos a pasar dos temas ahora. Uh-huh. Uno de ellos, la primera vez que lo pasé, hace más de 10 años atrás, me llamaba la gente de la radio, antes porque se estilaba llamar, y todas esas cuestiones para putearme. que era la nena, ¿no? Este, que ahora lo vamos a tener por ahí. Bueno, pero el Gordo desde Tolosa y la banda tolosana ha marcado en el tango un mojón ahí, ¿no? Sí, sí, yo tuve la suerte de conocerlo a Jorge y entablar una amistad corta porque fue un año antes que falleciera. Nosotros teníamos el trío Linterna que hacíamos una serie de cuestiones futbolísticas y con música y con cuentos de Fontana Rosa y demás. Sí. Y un día vamos ahí a Hemisferio, donde tocaba La Guardia, y lo encaramos al tipo, a ver si podíamos presentarlo ahí. Y sí, cómo no, yo hablo con Pájaro, dice, y ya está. El mes que viene tocan acá. Y el loco nos hizo como de manager ahí. Claro. Cuatro presentaciones en ese lugar, de la mano de Jorge, compartimos varios asados. Sí. Un tipo maravilloso, y bueno, de más está decir que el artista que era. Y los violeros que tenía, ¿no? El Niato Marini. Claro, el Niato Marini, claro. Y es bueno siempre recordar al Gordo Alorza, algo nuestro, ¿no? Algo de Tolosa, pero que es nuestro de todos los que habitamos acá, esta zona. Y es bueno escucharlo de vez en cuando también por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a dos temitas ahí. Clase 70 es el primero, un recordatorio para todos aquellos que somos de esa clase, ¿no? Y bueno, el segundo término, ese tema que, bueno, tan controversial para los padres de hijas, ¿no? Claro. Sí, sí, ahí va. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primer y a Minguito por bala dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Fui a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Monkeys, Cristo en el 78, los goles. La de la clase 70, si cuánto saco la cuenta, me pongo sentimental. Sí. La última vuelta del jale, soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares y la hiperinflación. Vi a los árbitros de negro. Me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. Se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiros. Conocí un poco del mundo, con los verdes al apagar. Por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio, al final quedé acá. Con las piruetas del Diego me llené de fantasía. Vi llegar

todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Comienza en Contenido Latente, Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Un saludo a la gente de Córdoba también que nos están sintonizando, escuchando ahí Melo, retransmitiendo, claro. Y ahora estamos con la banda en vivo. Sí, nos debíamos un encuentro Tierra Tribal y este Power Trio. Son dos, está la base. Batería y bajo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Dani. Todo bien, bueno, un poco para comentarnos lo que estamos escuchando. Nuestro disquito, sí. El primero que hemos hecho a todo pulmón. Sí. Lo estamos presentando con mucho orgullo todo este año y calculo que vamos a seguir dándole. Sí, claro. Y vienen con varias fechas, están tocando. Tupido, pero bueno, este primer disco, como nos contás, Nico, tiene ¿cuándo de estreno? ¿Cuándo salió? Y lo presentamos el año pasado, lo venimos tocando desde que nos juntamos en la banda, digamos, empezamos a armar los temas. Y lo presentamos el año pasado en el Teatro Argentino. Sí. A mitad de año más o menos. Ajá. Como por julio. Así que bueno, ya tiene un año, un añito, casi. Claro. Pero bueno, también se estuvo gestando como 2 años y medio, así que también ya lo tengo bastante parido, por suerte. Viene el nuevo hijo, ahí el hijo único todavía. Buenísimo. Y ahora estamos preparando el segundo. Ah, bueno, se viene con entusiasmo y motivación, pero bueno, para la gente que por ahí está escuchando y se encuentra con Tierra Tribal por primera vez, ¿qué característica tiene la banda? La banda es una banda de rock pesado. También tiene un poco de grunge, tiene un poco de hard rock, y va por todos esos matices, riffs, baladas. Tiene de todo, tiene un poco de power y tiene un poco de esa cosa tranqui que estamos escuchando ahí de fondo. Claro. Así que contento, la verdad que esos matices también se los damos, viste, de esa manera, laburando, diciendo, bueno, lo que salga tiene que ser lo que nos guste y disfrutarlo así. No nos ponemos un parámetro de composición, digamos. No estamos en un estilo definido, digamos. Sale lo que sale, si nos gusta, bienvenido. Bueno, eso es lo más saludable, ¿no? A pleno, por eso también tiene un poco de funky. Cada uno aporta lo suyo. Qué bueno que se permitan también ustedes poder recrear, investigar y bueno, andar por diferentes cornisas. A full, es la idea, digamos, nos pasamos bandas, nos pasamos datas. Podemos hacer comentarios sobre lo que compone el otro o sobre lo que hace el otro en pos de una mejor canción, digamos, de hacer algo positivo para la banda. Buenísimo. Siempre tratamos de llevarlo para ese lado, como del lado más lindo para todos, digamos, ¿viste? Sí, te lo digo con todo respeto, pero esto no me gusta. No, pero es sano esa crítica que en definitiva siempre termina siendo constructiva. A full, sí. ¿Qué tenemos para escuchar en primer término? ¿Eligieron algo? Va a sonar el tema 4 del disco, que es Ciudad Espejo. Contanos un poquito de eso. Y ese tema creo que fue uno de los primeros que hicimos. En ese momento, estamos hablando de 2012, ¿no? Exacto. Tres chicos que venían de bandas y bandas y bandas y bandas dijeron, bueno, ya fue, vamos a hacer lo que nos gusta. Y ese riff que fue el inicial terminó en una canción que la hicimos bastante. La estructura de la canción se hizo bastante rápida, digamos. Sí. Después, bueno, fuimos laburando lo que era, si chocaban melodías o si chocaban corte de batería. Pero fue el primer tema que concreto que abrió y hasta el día de hoy sigue la mayoría abriendo nuestros shows. Buenísimo, entonces vamos a abrir este Contenido Latente con Contenido Tribal. y el primer tema, Ciudad Espejo. Tierra Tribal, ahí querías algo potente y lo tenés. Buenísimo el primer tema. Y bueno, estábamos contando sobre este disco que ya tiene un año de gira, y esta gira se vio reflejada en un montón de lugares que estuvieron tocando, en el Pura varias veces. Es en nuestra casa. En nuestra casa. Tenemos la sala, nuestras casas y después el Pura Vida. El Pura Vida. ¿Y cómo es ahora lo venidero? ¿Qué les espera? Este sábado vamos a estar acá mismo. Loica Vázquez. Uh-huh. Así que los invitamos a todos. Vamos a estar tocando con Orfeo, uh-huh, que es una banda de unos amigos que vienen tocando más o menos de cuando nosotros. Así que sí, hemos compartido fechas desde el principio de que arrancó la banda hasta lo último. Así que bueno, de vuelta reencontrándonos. Buenísimo. Y con otra banda que también son amigos, que se llama Carpas. Ajá. así que también ellos están arrancando. Y claro, es más también, reciente. Exacto. Sí. Así que también compartiendo ahí con amigos. Buenísimo, buenísimo. Todo va a ser acá en el Olga. Y bueno, a partir de o desde qué hora? Creo que a las 23, ¿no? Sí, está anunciado a las 23. Uh-huh. Así que tenemos pensado hacer una puesta de luces y de sonido ahí. Vamos, ah, mira, buenísimo. Estamos rosqueando un poco y la idea es que salga lo más lindo posible. Bueno, ¿y cómo es esa experiencia? Porque por ahí hay muchos músicos que vienen acá. Bueno, hablamos de la música, de los estilos y de diferentes fechas. Pero, ¿cómo es esta puesta en escena en particular? Y la banda no tuvo muchas oportunidades, digamos, de laburar en ese tipo de contexto. Uh-huh. La única que tuvimos anterior a esta, bueno, o a lo que se viene, fue en el Teatro Argentino, esta que te contaba, que sí, cuando presentamos el disco, que fue, laburamos con toda gente del taller, viste, de la TAE, que está, uh-huh, en el Teatro Argentino. Sí, sí, sí. Bueno, fue un laburo en conjunto con iluminación y, bueno, escenografía, y la verdad que fue algo muy lindo. Y estamos empezando a pensar y a proyectar cosas sobre lo audiovisual. Uh-huh. Entonces, bueno, de a poco. En este caso va a ser más orientado a lo que es la banda Orfeo. Uh-huh. Así que, bueno, va a estar todo ambientado más para ese lado. Claro. Pero bueno, la banda está haciendo varios tipos de trabajos con un par de amigos que se dedican a eso. Así que, digamos, esta fecha va a ser más dedicada a Orfeo, a la banda Orfeo, sí, y a la estética de Orfeo. Pero bueno, más adelante también se van a venir cosas más de Tierra Tribal. Estamos en eso. La tienen en mente y bueno, ya va a venir con tiempo. Ya y laburo. Va a ser bastante más rápido de lo que creemos todos, esperemos. Uh-huh. De hecho, estamos ensayando, digamos, con ese tipo de estructura y estamos probando ahí. Ah, bueno. Con un cráneo más ahí metiéndole ideas y cosas lindas. Bien, hacía que sea otra propuesta más allá de lo musical, que pueda ser algo diferente cada presentación. Sí, es la idea, digamos. Ahí, bueno, vamos a plantear varios tipos de estructuras, pero la idea es para aproximadamente octubre o noviembre. Vamos a hacer una fecha como más organizada por nosotros. Uh-huh. Y ahí sí vamos a hacer algo que vamos a tratar de romper todo. Así que vamos a poner dos caños de cada lado del escenario. Claro. Para subir y bailar. Y vamos a llevar instrumentos de juguete para romper ahí arriba del escenario. Buenísimo. Vamos a escuchar algo más de Tierra Tribal y bueno, después seguimos un poco hablando de todo. Soy quisiera sacarte la espina clavada, codeando. Branca nos decía, estamos escuchando Contenido Latente. Así es, mi hija, haciendo separadores de Contenido Latente. Bueno. Yo tenía una pregunta para los chicos. Por empezar, muy, muy bueno, un sonido muy copado. Me cuesta que me guste una banda apenas la escucho. Yo lo estoy conociendo hoy y la verdad que, bueno, buenísimo. Gracias. En cuanto a los temas, los roles en cuanto a la composición de las letras y bueno, y de la música, ¿cómo? Porque son un trío, son tres nada más. Sí, sí, por lo general las letras las hago yo y bueno, también consulto con ellos, así que ellos me dan ahí una mano cuando hace falta. Y después, porque qué sé yo, pero hay algunas cosas también, hablamos sobre qué queremos que trate cierta canción o por ahí buscar cierta estética para dónde llevar la lírica. Entonces, bueno, yo digamos tiro la letra y también pregunto si les gusta, si ellos pueden tirar un par de ideas. De hecho, Nico en Sin Razón también me ayudó a meter ahí la letra. Así que, digamos, yo soy el que da el puntapié para yo, que. Claro, exacto. Yo por ahí manejeo y ellos me ayudan por ahí a guiarme un poco o viceversa. Ellos me traen una idea y yo con esa estética laburo lo que es la letra. Pero bueno, también mucho se arma en torno a la melodía, entonces hay mucho juego de palabras que se arma por la fonética de lo que genera, entonces vamos buscando eso, ¿viste? Que la lírica vaya acompañada de una buena melodía o de cosas que nos gusten, como decíamos recién. Pero sí, básicamente va por ahí el sistema de composición. Bárbaro. Primero siempre está la música. La música es lo que hacemos primero. Después como que Cristian va jugando con melodías y después... Hasta moldar la letra. Lo último es ya cuando pone ya la letra definitiva. Pero siempre los tres zapando en las salas, o uno trae una idea y la formamos. Y después recién ahí ya termina él metiendo la melodía con la letra. Pero porque soy el más colgado. Buenísimo. Sí, hablábamos hoy de que ya, bueno, están a manija también con nuevos temas y, bueno, en la sala de ensayo. Segundo disco. Sí, ya viene lo que viene, lo próximo que tienen en mente. Un año, hoy hablábamos un año de este primer trabajo y, bueno, ya hay material para otro. Exacto, sí, estamos ahí en el séptimo, octavo, nunca sabemos cuántos son en realidad. Pero de hecho sí. Ya hay algunos que ya algunos lo estamos tocando en vivo, uh-huh. Como para probarlos, ¿viste? Claro. Es probable por ahí que un tercero aparezca en el mes que viene. Lo vamos fogueando. Me imaginé que iba a ser ahora, el fin de semana. Y vamos a ver, no creo porque siempre los shows, hoy por hoy, las bandas en general, no hacemos shows largos, digamos. Uh-huh. Entonces siempre tocamos una horita, 45 minutos y entra el disco con algún otro más. Siempre lo vamos manejando ahí en vivo. Últimamente estamos subiendo a tocar sin lista. Sí, está bien. Que sí, que sí, estamos, claro. Lo miramos, ¿viste? Hay uno también que lo estamos tocando de antes de sacar el disco, que ya es como del disco. De hecho, uh-huh. Mucha gente nos dice, che, ¿qué onda ese tema? Lo estuve buscando y no lo encuentro. Claro, no lo van a encontrar porque no está, ¿no? Claro. A ver, por ahí está el video en YouTube. Alguno que filme. Claro. Algún amigo que filme. Claro, exacto. Pero sí, ahí estamos tocando uno que se llama Televisión, uh-huh. Que son de los nuevos, y otro que se llama Por la Cara. Claro. Así que bueno, ahí vamos probando a ver qué pasa. Si a la gente le gusta, si los amigos tienen ahí ganas de saltar o si tienen ganas de escuchar y prestar atención. Estuvieron, bueno, ya pensando en el segundo disco y, bueno, estuvieron transitando este primero. ¿Qué hay que hacer para hacer un disco? ¿Qué hay que hacer para hacer un disco? Creo que tener ganas, primero de hoy, viste, como cambió todo el mundo, que la gente por ahí escucha temas separados, uh-huh. Fuera de orden. Claro, sí. Tener ganas de todavía seguir haciendo esto que se llama rock y con ese concepto que todos nos criamos escuchando bandas, digamos. Uh-huh. A nosotros nos gusta la idea de tener un disco, que el disco vaya en cierto orden, con cierta... qué sé yo, que sea una historia, uh-huh. Que plasme el conceptual. Momento conceptual. A veces puede llegar a tener que ver las letras entre sí, a veces no, pero sí tener la idea de tener un pantallazo de lo que es la banda en tal momento. También nosotros, bueno, tuvimos la suerte de tener ciertos conocimientos de audio y estar eso, medio, una ventaja. Claro, estar medio metido en ese mundo. Yo soy técnico de sonido, Jerez, claro. Es alguien que investigó mucho sobre el tema y que le gusta mucho. De hecho, él es quien mezcló el disco y lo masterizó. Uh-huh. Así que bueno, todo lo hicimos él es un melómano enfermo, sí. De la música, así que todo lo hicimos con un criterio bastante entre todos, digamos, con algo bastante objetivo. Uh-huh. De hecho, el disco tardamos esos 2 años y medio en crearlo y también estábamos buscando unas cuestiones de audio, como que de lo que fue el demo terminó siendo el disco, uh-huh. Pero en todo un proceso de mezcla y regrabación y reestructuración de las canciones logramos esa cosa que digamos de sentir esa homogeneidad que después te da el orgullo de decir este es mi disco, uh-huh. Esto es lo que pudimos hacer entre todos laburando, rompiéndonos, algo que no puedo decir como con mucho esfuerzo y orgulloso, aparte es como que lo hicimos de una manera tan orgánica que sin presiones, fue siempre eso, viste. Qué bueno decir. De hecho, fuimos nosotros, el disco salió cuando salió, pero íbamos cada un mes subiendo un tema, uh-huh. O sea, nuestra idea era ir mostrando y ir a hacer conocer a la banda, digamos. Sí. Y en este caso no sé si nos vamos a manejar de la misma manera, no sé, todavía no lo hemos charlado, pero claro. Lo que sí, como es tabú. En esa búsqueda que teníamos de aprender a usar las cosas, de encontrarnos nosotros tres tocando juntos. Creo que estamos a otro paso ahora. Y sí, es probable que se haga como más una velocidad más rápida. Hemos tardado dos años en hacer el disco y ahora. Sí. Yo creo que ahora estamos en otro nivel como banda. Que ciertas búsquedas ya las encontramos, ¿no? Hay, claro, sí, eso, una concordancia en lo que piensan, en lo que anda buscando. Exacto. Y tanto el humano se puede definir. Sí. Y se nota humano, que saben también de sonido, porque el disco la verdad que suena bastante prolijo. Sí, muy bien, muy bien. Bastante muy poderoso. Y bueno, ustedes quedaron contentos, si bien estaban aprendiendo, sí, sí, y todo esto. Igual pasó eso también, viste, por ahí grabás y después le encontrás otras cosas, y por ahí también tuvimos la suerte de poder sacar los dos videos que sacamos en vivo de esa fecha en el teatro. Claro. Sacamos dos videos en vivo que, bueno, lo que la manija que nos quedó de meterle al audio se lo metimos a esa grabación en vivo, que también la verdad que le pudimos sacar un juguito lindo, y está todo filmado, hay un par de cámaras, así que también, digamos, cuando tuvimos ganas de seguir manejando los temas viejos, rosqueamos los viejos pero en vivo, entonces también ahí podemos demostrar lo que nos compramos nuevo o lo que pudimos pulir un poco más en ciertas cosas. De hecho, día a día, viste, uno siempre dice, che, cómo puedo sonar un poco mejor, y bueno, quizás estoy pensando en comprarme algo para estar más cómodo, y bueno, tengo que laburar un poquito, vender esto o ir a robar, la idea es esa, digamos, siempre seguir creciendo en lo musical, en lo humano, y estar un poco más equipado. Las herramientas nos sirven para eso, claro, sí, para sí, defendernos un poco mejor en lo que nuestra cabeza proyecta de audio. Y en lo humano también, porque nosotros, qué sé yo, somos tres amigos, ¿viste? Por ahí nos encontramos tocando, pero también estamos, qué sé yo, con Germán nos vamos de vacaciones juntos prácticamente, o sea que... ¿Desde cuándo, viene esa amistad? La amistad con Germán viene, el guitarrista viene, no sé, 15 años. Claro. Y Cristian vino a vivir a La Plata en el 2006, y creo que al mes que vino nos conocimos, pero recién empezamos a tocar en el 2012. Claro, recién nos hicimos amigos cuando empezamos a tocar. Antes éramos conocidos ahí por una circunstancia. La gente que te cruzaba, viste, en el bar, viste, ese tipo de amistad teníamos. Eso suele pasar. Bueno, para concluir, Guille, para concluir con Tierra Tribal, esta banda platense con un sonido poderoso que va por su segundo disco y que el sábado se va a estar presentando acá abajo, acá, junto con Carpas y con Orfeo. Orfeo vuelve. Orfeo. Bien, a partir de las 23 en Olga Vázquez. Y ahora vamos con el tema presentado por ellos. Bueno, esto es El Caverna y nosotros somos Tierra Tribal. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente. Todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos con el rock and roll. Ahora viene el esperado bloque de la renga. Después, bueno, de esta presentación de Tierra Tribal, potente power trio. Muy buena esa banda de La Plata, Tierra Tribal. Bueno, sí, siguiendo con el rock pesado y con este bloque, decidí hacer más que nada como un especial o un del último disco, más que nada de la renga, Pesados Vestigios. Este es el 11º disco ya de la banda. Bueno, salió a la luz en diciembre del 2014. Uh-huh. Y bueno, fue presentado en Córdoba, en Villa Rumipal. Uh-huh. En ese mismo verano de enero del 2015. Bueno, las influencias de la banda ya todos sabemos. Claro, lo sí. Que se puede decir que este disco... le da como una esencia y los define con la esencia de rock pesadísimo. Claro, sí. Ya están grandes y bueno, ya con un disco que los define en rock pesado. Uh-huh. Bueno, cuenta, me voy a atrever a decir que cuenta con 11 temas y si no me equivoco, es uno de los discos que tiene... un set de fotografías de ellos. Viene uh-huh. con una orientación medio vintage. Claro. Y bueno, es el primer disco no en vivo que tiene foto de ellos. ¿Viste? Un set fotográfico sí. Con un estilo muy vintage, con motos, guitarras y bueno, ellos tomándose unas grapas y jugando las cartas como en la. Bueno. Una buena artística. Que hace también honor al nombre, ¿no? Pesados Vestigios. Uh-huh. Bueno, y más adelante te voy a estar hablando de los invitados o del invitado de este disco. Cuenta con la particularidad de un invitado amigo de ellos y, bueno, un prócer del rock and roll. Buenísimo. Eso te voy a estar hablando después. Bueno, esto es Pesados Vestigios de la Renga. Esto que se escucha atrás es el primer tema, Corazón Fugitivo. Uh-huh. Y bueno, como te dije, cuenta con 11 temas, fue presentado en Villa Rumipal en 2015 y salió a la luz en 2014. Estamos hablando del 11º disco de La Renga y esto que va a sonar ahora se llama Motor Rock. Thank you. aferrado a la rama, una víctima encandilada. Iba al borde de la raya, ni siquiera parpadeaba. Bicicletas descontroladas. Iba al borde del abismo, iba leyendo el precipicio. Prisionero de la libertad, es un buen día. Antes de salir por la autopista, antes que salga el sol. Latente, manifestando el inconsciente. Seguimos en Contenido Latente 106.3. Bueno, repasando en este bloque de La Renga, repasando su último disco, Pesados Vestigios. Y bueno, como contaba, este disco que ya, bueno, esta banda ya tiene más de 25 años de trayectoria. En esta banda que, bueno, que este disco, digo que, bueno, que los define, como te decía, en lo que es un estilo bien pesado. Ahora, bueno, para continuar con este bloque, elegí un tema muy particular. Bueno, cuando La Renga allá por 2011 decide tocar cerca de sus, bueno, de sus seguidores de Buenos Aires, viste que con sí. que casi siempre se hace muy difícil tocar en lo que es provincia de Buenos Aires. Por acá. Sí, por más que nada por la cantidad de gente que se moviliza y... Vemos que se suspendió el último en La Plata, que no se pudo tocar y bueno, lo próximo es Posadas, trataremos de ir por allá. Ya vamos a estar hablando de las próximas fechas sí. y sí, por supuesto. sí, gracias a este disco la verdad que pudimos conocer bastantes ciudades, lo que es en mi caso. Como te estaba diciendo, allá por 2011, bueno, deciden tocar en el Autódromo de la Plata. Uh-huh. Y bueno, allí sucedió, digamos, un hecho, sí, trágico, que fue, uh-huh. bueno, un fanático que también que se acercó, alguien del público, que lamentablemente no aprendió nada de lo que pasamos en Argentina con lo de Cromañón, decidió encender una bengala y bueno, lastimó a una persona, uh-huh. esta persona que se llama Miguel Ramírez, bueno, que después de estar internado por acá cerca en el hospital Alejandro Corne de Melchor Romero, Romero claro. una semana, bueno, de estar agonizando, pierde la vida culpa de este loquito que no aprendió nada y decidió prender una bengala después de lo de Cromañón, después de lo que pasó de Cromañón. Y bueno, nada, entró con un proyectil que nada que ver. O sea, sí, no tenía nada que ver a la situación de nuevo. Nada que ver, ¿viste? Pero bueno, la euforia y lo que hace también la masa cuando se movilizan hizo, bueno, que bueno. Que Miguel Ramírez pierda la vida una semana después de que ese proyectil haya impactado en su persona. Y bueno, como estaba contando, la renga decide, bueno, homenajearlos a través de un tema, que es el tema 6 del disco. Sí. Y bueno, Miguel Ramírez era un fanático ¿cómo? De San Miguel, del barrio San Miguel, hincha de San Miguel, y bueno, aparte se llamaba Miguel, claro. Y la renga decide homenajearlo con este tema, como que se encuentra en el puesto, sí, 6, digamos, lo que es el disco, en el puesto con la grilla, sí, lo que es el número 6, el track 6, tal cual. bueno, San Miguel ahí para los fans. Un tema. Tu nombre, acá la canción que habla de vos. Nadie sabe por qué, pero un día en la vida todos tienen que partir. Aunque nadie sabe hacia dónde, aunque nadie quiera dejarte ir. Con los colores que hiciste vivir, y así sabrá el coro del cielo que de los nuestros. escuchando Contenido Latente. Seguimos en Contenido Latente, repasando Pesados Vestigios, el último disco de La Renga. Ahí pasaba el tema San Miguel, dedicado, bueno, al mismo de siempre, que ya no está entre nosotros. Y bueno, Dani, contarte que en este disco también, ya que no hablamos tanto de las influencias, porque ya son conocidas las influencias de este rock pesado nacional, contarte que en este disco participó... Ricardo Soule, claro. una leyenda de Box Day, leyenda esa banda quilmenia. Quilmenia de Box Day, bueno, que ellos son muy fanáticos también. Y bueno, no sé, también participó en una de sus. Bueno, cuando presentaron este disco y lo siguen presentando por todo el país, Soule los acompañó en la primera etapa de la gira. El tema, bueno, el tema es ¿Sabes qué? Se llama, y tiene esa onda media Box Day, viste, de tratar de buscar lo que es. Salir a flote cuando tenés algún percance, o buscar lo que es la luz o el sentirse bien ante la adversidad, viste, lo que también cantó en su momento mucho Box Day con la Biblia y con todo. Es un tema que baja un poco de decibeles y es como una balada, bueno, que deja a entender que no hay mal que por ver no venga, ¿no? Sí, señor. Buena esta balada para ir despidiéndonos ya. Para ir despidiéndonos de este programón que, bueno, salió sin la producción y... ¿Qué va a ser? Salió. Así que, bueno, Dani, vos que sos el conductor y tenés más cancha, si querés, vamos a darle un final a este programa que se llama Contenido Latente por Radio Nauta. Y bueno, vamos con ¿Sabes qué? De La Renga, y muchas gracias. Chau. ¿Sabes qué? El mundo no es mejor si no hay una razón para ser valiente. Alrededor verás que del dolor se aprende algo siempre, y el pesar que te toca vivir solo vino a vos para hacerte fuerte. La tristeza siempre va a volver. Acá es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, siempre esa vendrá, nunca se detiene. ¿Sabes qué? El mundo no es mejor si no hay una razón para dar un paso al frente. Si ser es caer en el error, sabrás que ser feliz lastima algo siempre. El pensar que te toca vivir es solo para que puedas engrandecerte. La tristeza siempre va a volver, porque es así, es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, otra vez vendrá, nunca se detiene. We'll be right back. que es así. Acá está su gente. Para que vuelvas a ser